el borde de su manto. Seré sana. Recibió tu poder, tu virtud salió trayendo restauración, hija. Te ha salvado. Ven paz y queda sana de tu aflicción. Tu fe te ha salvado. Extiendo mi fe hacia tu presencia, Señor, tu poder.